Mira, mafiosa, aquí con los compas los de Valpa, viejón. Vámonos recio, viejones. Y arriba Sinaloa y Zacatecas, viejones. Sentado en una hielera, escuchando yo un corrido, le jalo un cuerno de chivo rodeado de mis amigos. Con los versos recordaba todo lo que me deseo. Ay, ay, ay. Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso, me achacaron varias muertes por la prensa, publicaron y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron. Por temporadas, cuando no hay que dar la cara, oscurece y amanezco. Si se trata de una chamba, yo no tengo quien me enfoque, solito me aviento al agua. No me gusta escuchar consejos, pero no me mande nada cuando algo me sale mal. A mí nadie me regaña, me paso por donde quiera, con damas y